partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de justamente El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 21 y el 28 de mayo de 2012. Vamos a estar durante exactamente 60 minutos, una hora, compartiendo la actualidad de la República Argentina y del mundo. No toda la actualidad, no de toda la Argentina y no de todo el mundo, solo analizaremos, discutiremos, pensaremos en voz alta algunas de las muchas noticias que andan dando vueltas por los medios, por la realidad, por el día a día en la calle, los temas que nos parecen interesantes y creemos aquí en El Redondel que vale la pena detenerse en ellos al menos un rato para pensarlos y discutirlos. Somos un programa de análisis, de opinión, de discusión, de debate. La idea es que del otro lado estés de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. No buscamos oyentes complacientes, más bien todo lo contrario, y siempre es bienvenida tu opinión, siempre estamos más que predispuestos a compartir tus puntos de vista sobre cualquiera de los temas de los que hablamos aquí en El Redondel. Para acercarnos tu opinión hay varias alternativas, por supuesto, nuestro correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, a través del MSN elredondel@hotmail.com, en Skype somos El Redondel y estamos en las redes sociales @elredondel en Twitter, como verás es todo más que fácil, en facebook.com/elredondel también podés seguirnos y opinar y hacerte fan y etcétera, etcétera, etcétera. Y además podés oírnos a través de todas las redes sociales y en nuestra página oficial que es www.elredondel.com.ar. Siempre te recordamos en este primer bloque, ya sabés si sos oyente habitual de nuestro programa, que tenemos una versión móvil m.elredondel.com.ar para que escuches el programa desde tabletas, teléfonos inteligentes o cualquier aparato chiquitito que tenga conexión a internet. Y por último, también en este primer bloque, siempre te recuerdo que en diferentes ciudades de la República Argentina, en distintos días y horarios, y a través de emisoras, amigas y colegas, también podés escuchar este ciclo El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Para saber en qué días, en qué diales y en qué horarios esto ocurre, podés visitar nuestra página y allí en www.elredondel.com.ar está el detalle de todas las radios que emiten semana tras semana este programa. Este es el primer bloque y como en todo primer bloque, nuestro objetivo es saludarte, darte la bienvenida, contarte las características generales del programa. Vamos a tener un repaso por los temas de la política nacional y también la actualidad del mundo, varias noticias que nos parecen interesantes, excelente música, al menos eso creemos nosotros, que seleccionamos para vos, como la que está por empezar a sonar en vivo, nada más y nada menos que Los Auténticos Decadentes. Desde hecho en México, su último álbum grabado en el Palacio de los Deportes, en el Distrito Federal, en la capital azteca. Su versión en vivo en su aniversario 25 de Loco. Tu forma de ser, Los Decadentes, primer tema de El Redondel. De mí llegar de brazo de un amigo cuando entras al bar y te caíste al piso, me tiras de pingüino, me de sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con la mesa te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. Son cosas en el barro de... El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El redondel. Política. ¿Cómo está la política? ¿Cómo vienen los temas de la actualidad nacional? ¿Cuáles son los más importantes? ¿De qué vamos a estar hablando en esta semana? Por supuesto, del conflicto del subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, quienes vivimos acá en la capital federal o la transitamos diariamente desde la provincia de Buenos Aires, o tenemos que venir desde otros puntos de la República Argentina a la ciudad. Sabemos la trascendencia de este medio de transporte y de un conflicto que en algún punto ya es bizarro. ¿Por qué es bizarro? Vamos a tratar de poner blanco sobre negro. El conflicto es entre los empleados del subte, que tienen una especie de sindicato de segunda categoría porque no pueden, por la ley sindical, separarse del todo de la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, que los agrupa, aunque hay una especie de reconocimiento de los trabajadores del subte como una agrupación sindical. Ellos reclaman paritarias, lo mismo que ha pasado con buena parte de los gremios del resto de las actividades. Todavía no han tenido ningún acuerdo económico con la gente de Metrovías, aun cuando Metrovías aumentó de 1.10 a 2.50 el precio del boleto. La gente de Metrovías, o sea, la empresa, dice que no puede definir absolutamente nada si en una mesa de negociaciones no está el gobierno de la ciudad. O sea, que la empresa Metrovías reconoce o ve en el gobierno de la ciudad a una parte involucrada en el conflicto. Pero el gobierno de la ciudad dice que, como se arrepintió de haber firmado el documento que firmó oportunamente con el gobierno nacional, ya no tiene ningún tema que ver con el subterráneo. Aun cuando la empresa Subterráneos de Buenos Aires, que es la que fabrica o que construye los túneles y las estaciones, depende del gobierno de la ciudad. No sé si se entendió. O sea, la empresa Subterráneos de Buenos Aires hace los túneles, hace las estaciones, es del gobierno de la ciudad y es la que está, por ejemplo, construyendo la línea H. O sea que hay un vínculo entre el subte y la ciudad. Pero sin embargo, la concesión, dice el gobierno de la ciudad, tiene que ver con la nación, como ocurría hasta fin del año pasado, aun cuando se haya firmado ese convenio que se firmó y generó tanta polémica, o más allá de todo eso, la ley de orden nacional. Así que, para la gente de Metrovías es imperiosa la presencia de la ciudad, para la gente de la ciudad es un tema solo del gobierno nacional y Metrovías, y en medio de toda esta maraña operativa y bizarra están los empleados del subte, que por un lado reclaman lo que en general todos los otros gremios han reclamado: paritarias con un aumento. Creo que están pidiendo el 28%, se negociará 24, 26, 28, 30, no sé cuánto. Dicen, aumentó la tarifa, deberían poder aumentarnos tranquilamente a nosotros los sueldos y más seguridad. Hubo algunas personas que perdieron la vida en la empresa por, según explican los empleados, los trabajadores, como consecuencia de problemas o de falta de seguridad en algunos equipamientos, en accidentes de trabajo. Y obviamente esto es un tema más que sensible, no en Metrovías, digo, en cualquier empresa o en cualquier organización, si alguien fallece en el marco de un accidente de trabajo, esto revoluciona el tema puertas adentro. Así que de esto se va a seguir hablando. Aparentemente estaríamos por estas horas se estaría acordando una salida del conflicto, pero es uno de los temas de la semana. Otro de los temas de la semana ha sido el viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Angola, con todo lo que se ha hablado alrededor sobre Angola, sobre el vínculo o no vínculo entre el gobierno argentino y el angoleño, si está bien o está mal. Al menos acá una reflexión o un par de reflexiones que son interesantes, o al menos a mí me parecen interesantes, que una es que por supuesto es muy bueno para, no la Argentina en general, para los países, empezar a abrir el panorama de la, del comercio hacia otras regiones. Esto tiene larga data. A lo largo del siglo XX han habido varias experiencias, desde el movimiento de países no alineados, varias experiencias con mayor o menor suerte, que buscaban que los países, por ejemplo, del hemisferio sur, pudieran generar comercio entre sí. Esto era, los países de América Latina entre sí, con el sur del África, con el sudeste asiático, con Oceanía, etcétera, etcétera. O sea, algún tipo de comercio que no involucrara necesariamente el sur con el norte, que es casi la estructura que desde la época de la conquista del continente americano y de las potencias europeas en el África y en el Asia se ha mantenido. No sé si se entiende el planteo. Es genial, me parece positivo, no creo que nadie crea que es malo en sí que un país como la Argentina piense en negocios en el África, en el Asia, en Oceanía, sur-sur, independientemente de lo que pasa con Estados Unidos, Europa, las potencias tradicionales, sobre todo porque en todas estas economías también hay necesidades de compra de productos, bienes, servicios, etcétera, etcétera. Así que desde ese lado creo que es una buena idea mirar al África en general, más allá de si es Angola u otro país. El segundo tema de discusión fue sobre la gestión o el tipo de gobierno que tiene Angola. Se habló mucho sobre cómo un país como la Argentina mantiene relaciones comerciales, diplomáticas con una dictadura que lo es Angola, casi sin ninguna duda, un presidente que lleva 32 años en el poder y con un sistema bastante extraño electoral y una realidad muy propia de muchos países africanos y no solo africanos. Pero es un buen debate porque si la Argentina tiene que romper relaciones o no mantener relaciones comerciales con dictaduras o con regímenes poco claros, poco transparentes y muy sospechados de corrupción o que tienen que ver con lo monárquico o con lo autoritario, la verdad deberíamos dejar de tener vínculos con muchos países, no solo con Angola, también con China, a quien le vendemos tanto, y bueno, ya sabemos qué es lo que hace el gobierno comunista en China con sus disidentes, y sin embargo nadie plantea romper el vínculo con China. No solo con China, podemos agregar Arabia Saudita, romper relaciones con buena cantidad de países africanos o asiáticos, y también podríamos discutir si vale la pena tener vínculos, por ejemplo, con un país como Estados Unidos, que en algún momento invadió varios países como Afganistán o Irak en su momento y cometió actos de masacres a otros países u otras naciones. Estoy tratando de forzar el análisis. Lo que quiero plantear, a donde quiero ir, es a que, o por suerte o por desgracia, las relaciones comerciales suelen no necesariamente tener que ver con las coincidencias en los puntos de vista o en los puntos ideológicos que un país tiene con otros, porque si no, jamás un presidente de los Estados Unidos se encontraría con Obama, no hubiera jamás tenido una entrevista con Hu Jintao, el presidente de China, ni las hubieran tenido con Gaddafi, con quienes todos los presidentes occidentales tenían muy buen vínculo hasta que dejaron de tenerlo, ni con otros gobiernos que resultan hegemónicos o dictatoriales, las dictaduras, las monarquías en el árabes, por ejemplo, la monarquía en Arabia Saudita es un buen ejemplo, u otros tantos países. Es complejo, por eso en este tema de las relaciones internacionales Bueno, no se rompen los vínculos, por un lado, y por otra parte se mantienen o se buscan nuevos negocios. Todos los países del mundo hacen esto, aun cuando sea verdad todo lo otro que estamos diciendo en esta sobre, todo lo que estamos denunciando, todo lo que los medios denuncian con mucha corrección sobre qué es Angola, cuáles son sus puntos débiles, cuál es su realidad. Y bueno, por otra parte, forma parte, digo, esto de la complejidad de los vínculos comerciales de los países. Así que, bueno, hay que ver a dónde vamos. Parece que viene el gas desde allá o se va a comprar gas a Angola. También se explican muchos de los movimientos que a veces ocurren en un país, entre países, en función de este tipo de intereses económicos. Pero es un buen debate, reitero. Quizás haya que dejar de tener vínculos comerciales con Angola. Y bueno, digo, si incluimos Angola, tenemos que hacer una lista larga de otros países a los que tendríamos que hacerle corto gancho, corto fierro, decíamos en la escuela primaria, por su conducta o su postura frente a temas de derechos humanos y otros tantos. Otra de las noticias de política en estos días tiene que ver con la reforma fiscal, especialmente o específicamente en provincia de Buenos Aires, y en cuanto al impuesto rural. Está frenado el tema por estas horas, no se logró el quórum en la Cámara de Diputados. Será otra de las noticias en la semana. Las provincias andan algo flojas de dinero. Buen debate, ¿por qué? Bueno, hay una desaceleración de la economía confirmada por el INDEC y obviamente otras fuentes quizás más fidedignas, no sé si tanto, pero en definitiva hay una coincidencia en que la economía está frenándose, que se crecerá menos. Algunos economistas más ortodoxos hablan de hasta de una recesión para este año. Es un proceso en el que no solamente está la economía argentina, y en el marco de todo esto, las provincias están, quizás hayan gastado de más, también es un buen debate, lo hablábamos hace algunos programas, están necesitando algo más de ingreso y de dinero, y ante esta eventualidad aparece esta reforma para que la gente del campo pague más. Los datos son bastante fuertes en cuanto a cuánto se ha revaluado la tierra en la Argentina. Se puede hablar mucho de la tierra y de las propiedades en la Argentina, lo hemos hablado a lo largo de varios programas, lo cara que está la tierra y lo cara que también están las propiedades en el país a precio dólar, a precio internacional. Hay ahí un poco como un tufillo, un aire a una especie de burbuja inmobiliaria, una sobrevaloración del tema de la propiedad que ha empezado tras la crisis de 2001-2002. Bueno, ojalá, no sé, veremos hacia dónde va. Dicen que algunos precios, con esto de lo imposible que se ha vuelto a comprar dólares, se están acomodando. Las propiedades crecieron, aumentaron en dólares una enormidad. Y bueno, ahí también hay como una especie de un número falso, ¿no? Es poco probable que a lo largo de un par de años algo aumente tanto en dólares en un mismo lugar. Bueno, es todo un tema bastante complejo. Pero bueno, volviendo a la reforma en la provincia de Buenos Aires, el tema anda dando vueltas y está conectado también con el vínculo entre Scioli, el gobernador Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, el vicegobernador, y también el vínculo entre Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli, pensando, aunque parezca delirante esto, en 2015, todavía nos queda una elección de medio término. Es casi futurología y bastante delirante hablar de que pueda ocurrir en casi 4 años en una próxima elección. Scioli ya dijo que quiere ser presidente de la nación, y ahí está, dicen algunos, un tira y afloje bastante, bastante fino. Igualmente y paradójicamente, si la distancia y el enojo es tanto, Scioli y Cristina Kirchner aparecen juntos con bastante frecuencia, y es raro esto, ¿no? Digo, si estuvieran tan enojados no se los vería tan juntos, por un lado, y por otra parte hay algunas declaraciones de Scioli que dice, me parece que la gente cree que yo hablo menos con Cristina Kirchner de lo que realmente hablo. Definitivamente hay diferencias profundas. El kirchnerismo, pensando en 2015, hoy estamos en mayo de 2012, lejos está de tener un candidato, obviamente al menos al momento no hay una reforma constitucional, tampoco aseguraría la existencia de una reforma que Cristina Kirchner fuera reelecta, pero además no hay un aparente candidato. Scioli quiere ser ese candidato desde otro lugar seguramente, y es uno de los temas que de los que se hablará en los próximos meses, en los próximos años, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la interna del Partido Justicialista, que siempre es noticia. Esto es un tema interesante averiguar por qué la interna de otros partidos no ocupa tantos centímetros en los medios como la del PJ. Bueno, es un tema bien válido para discutir. Pero ahí está, el entuerto Scioli, Mariotto, CFK. Yo creo que hay mucho de trascendido, a veces berreta y barato en los medios, pero es uno de los temas de estos días, de estas semanas, y seguramente se seguirá hablando bastante en la radio, en la tele, pero más que con datos concretos, con rumores y haciendo interpretaciones sobre los silencios y algunos dichos menores que van teniendo todos los protagonistas, ¿no? Los gestos, si Cristina lo saludó, si Mariotto dijo que era peronista tradicional o no, si lo definió como kirchnerista, si Scioli dijo que hablaba o no hablaba. Es casi como una especie de chusmerío barato que la política y la política argentina, pero en general todas, tienen bastante de esto. Así que de ese tema también vamos a hablar en estos próximos días. Me quedan otras noticias, pero ahora es tiempo de hacer tanda y seguir escuchando muy buena música aquí en El Redondel. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. My youth, I

en España el tema no es muy diferente. Las noticias, por ejemplo, que muestra el diario El País, uno de los diarios más importantes sin dudas en España, del grupo Prisa, habla sobre hasta un reclamo de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, para que España no sufra una mayor profundización de la crisis. Dice el título del País: Obama reclama el rescate de los bancos y medidas de alivio para España. El presidente de Estados Unidos ha subrayado la dureza de las medidas de Mariano Rajoy. Barack Obama aboga por una estrategia de crecimiento combinada con disciplina fiscal. Esto tiene que ver con que España acaba de vivir en estos últimos días con su específicamente con un banco, el banco Bankia, que tuvo que ser rescatado por el Estado. Una situación bastante similar. Hay todo un proceso en Europa que para los que estamos de este lado del mar, del océano, lo vemos bastante parecido a lo que fue nuestra crisis de 2001. Un crecimiento algo falso, o bastante falso, una explosión de ese crecimiento que no se sostenía, deudas, hipotecas, gente que no tiene capacidad de pago, desempleo altísimo, retiro de dinero de los bancos, deudas impagables por parte del Estado y también del sector privado. Hay muchos, como verán, muchísimos puntos de comparación entre un proceso y el otro. Así que los números en España siguen siendo graves. La volanta es el antetítulo que está en los diarios. La volanta que pone el diario El País es la crisis financiera. Deberíamos, obviamente El País sabrá qué volanta pone, pero me parece que es un poco más que financiera la crisis que vive España. Y es interesante porque en portada del País hay una nota de opinión que paradójicamente dice: Argentina cuesta abajo. La firma Roberto, y en este artículo que firma Roberto Velasco, se habla de la historia de incumplimientos en los compromisos internacionales de la Argentina. Es el país con más causas activas por denuncias presentadas por empresas e inversores de toda condición. Habría que recordarle a Roberto Velasco que la Argentina pasó por justamente ese default por el que todavía, al menos todavía, no pasó España. Veremos si España pasa por el default de 2001, cómo sobrevive a eso. Sin dudas, mientras la Argentina no cayó en la cesación de pagos, es bastante evidente y poco evitable, ¿no? 98 entramos en recesión, 99, 2000, 2001, 2002, revienta todo, cual sapo reventamos en este país. Y bien, era imaginable que muchas empresas se iban a sentir más que tocadas. Además, hay que recordar que desde el gobierno de Eduardo Duhalde y luego el gobierno de Néstor Kirchner trabajaron para una quita importante de deuda que se logró, y esto afectó los intereses de gran cantidad de sectores empresarios e inversores que han denunciado, como bien dice Roberto Velasco, a la Argentina por no haber pagado, por haber decidido retirar o definir pagar menos, que eso fue en definitiva lo que ocurrió con la deuda. Ojalá a España no le pase esto. Igual es gracioso que desde el mismo diario que cuenta que el 26% de los chicos en España se encuentra en situación de pobreza y que repasa la gravedad de la propia crisis española, se juzgue cómo la Argentina salió o pudo pilotear esa crisis, y si realmente el hecho de no poder cumplir con los compromisos internacionales implica estar en una cuesta abajo. Es una buena pregunta. Me parece que complicada que está la situación en España, mirar con tanto ahínco lo que ocurre en la Argentina de una manera despectiva. En todo caso, más bien mejor mirarla como un espejo para saber qué es lo que ojalá España pueda evitar y no pasar por algo que fue para nosotros tan doloroso, que, bueno, sabemos, ¿no? La pobreza, la marginación, la exclusión se multiplicó muy, muy fuertemente, muy rápidamente, y pareciera no solamente España, otros países también de la Unión Europea que están viviendo algo por el estilo. Así que más que para juzgar, estaría bueno mirar para tratar de no caer y no seguir los mismos pasos que, como decíamos, son bastante similares. Por último, último tema antes de ir a escuchar algo de música, es una noticia, el último tema que quería compartir, que viene desde Panamá. De hecho, vamos a ir a escuchar música de ese país, por eso también, a decir verdad, la música vino después de la noticia, es muy llamativa. Una demanda por 30 millones de dólares interpuesta por el presidente panameño Ricardo Martinelli contra su vicepresidente Juan Carlos Varela por delitos contra el honor fue admitida por los tribunales de justicia de ese país, de Panamá. El presidente demandó a su vicepresidente Varela debido a que Varela, el vicepresidente, deslizó que el presidente Martinelli recibió coimas de un grupo empresario italiano. Varela desnudó un negociado, este negociado aparente, el pasado 9 de mayo cuando Martinelli le solicitó la renuncia formal al cargo, lo que por el momento no ha ocurrido. Varela es ex canciller, ahora es líder de la oposición y es vicepresidente de Martinelli, y entre los dos se están tirando con todo, bastante más que en los peores momentos de los vínculos entre vices y presis acá en la Argentina, ¿no? Pienso en Cobos, CFK, pienso en algún momento Scioli Kirchner, que bueno, no pasó tampoco a mayores, y otros vínculos, por ejemplo, Dualde con Carlos Menem, que bueno, luego se dejaron de llevar lo bien que se llevaban al principio. Me parece que son algunos de los ejemplos, aunque hay en la historia argentina varios otros ejemplos anteriores de vicepresidentes. Bueno, Chacho Álvarez con Fernando de la Rúa. A todo esto, Varela calificó como absurda la demanda, que es por 30 millones de balboas. No sé cuánto es esto. Panamá, como tiene como una economía dolarizada también, se usa el dólar en forma similar al balboa, la moneda original. Nadie me va a silenciar en la lucha por la democracia y contra la corrupción, dijo el vicepresidente. Y así está Panamá, un país que ha crecido mucho en el último tiempo. Ahora están planificando una gran reforma a uno de sus principales ingresos, el canal, obviamente, que se va a ampliar, se va a mejorar. Y esto explica buena parte del boom económico que vive este país en el centro de Centroamérica. Pero que tiene esto también, ¿no? Estas ideas que siempre trabajamos acá en el programa, de que en todas partes hay problemas y se cuecen sus habas y ocurren situaciones raras, al menos raras como esta, en la que un vice denuncia por corrupto al presi y el presidente le inicia una demanda al vicepresidente. Esta es la realidad que quería compartir, y esta noticia que me había llamado mucho, mucho la atención. Escuchamos música que llega de Panamá, ¿les parece? A ver qué tal, qué opinan. En un ratito les cuento bien qué es. What a team. Así nací y así voy a morir. Casa, mi mujer me dice, esa vida que tú estás llevando me tiene muy triste. No voy a cambiar. Cuando llego bien tarde en la casa, mi mujer me dice, ¿qué hice, mi amor? Esa vida que tú estás llevando me tiene. ¿Qué vida llevo yo, mi amor? Dime. Una vida de pelo, una vida de sapero. Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo. Yo también te quiero, pero más a la calle, a la calle yo voy. Y si te molesta, ¿cómo? A lo que tú quieras, mi puta, a la calle yo voy. Y si te molesta, a lo que tú quieras, ¿sabes? respuesta que recibo en ti. Que te lo den tus amigotes. Quejándote que no te doy cariño, escuchándote tanto de los vecinos. Cuando salgo me ven como un cretino. Si me porto bien, yo te dan un beso. Cuando llego bien tarde en la casa, mi mujer me dice: guárdate. Esa vida que tú vas llevando me tiene muy triste. Así me conocí, hombre, mi amor. Cuando llego bien tarde en la casa, mi mujer me dice: esa vida que tú estás llevando me tiene. Oye, pero déjame vivir. Una vida de perro, vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo. Yo también una te quiero, mami. Una vida de perro, vida de soltero. ¿Sí yo o no? Yo puedo quererte mucho, pero más. Por ahí están diciendo que te monto los cachos. Tranquila, mami, yo soy tu madre. Ay, te siento. Aunque yo quede borracho, la que me esté seduciendo. Rápido, yo la despacho. Es que te quiero a ti, te amo a ti, te adoro. Pero a ti. Nunca voy a dejar. No hago comentarios que en la calle se estamos escuchando música que llega desde Panamá, algo de reggae con Aldo Ranks. Su verdadero nombre es Aldo Vargas. Su mejor momento en la música panameña fue entre 1992 y 1998, pero esta canción es un éxito actualmente en Panamá y en buena parte del resto de América Central. Música desde Panamá, aquí en el Redondel por primera vez estamos escuchando a Aldo Ranks. Parrandero. Abre la puerta, por favor. No. Pide, no sea mala. Todo lo que diga era mentira. No te creo, perrón. Abre la puerta, mami. Ay, viste. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Mentiroso. No lo vuelvo a hacer, por favor. La, la, la. Ya tú sabes. Este es Panama Music. La, la, la empresa que siempre lleva la delantera. La, la, la. ¿Yo qué crees? Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Último bloque de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 21 y el 28 de mayo de 2012. Te recordamos cómo podés comunicarte con nosotros vía correo electrónico a elredondel@yahoo.com. por mcnelredondel@hotmail.com. En Twitter somos @elredondel. En facebook.com/elredondel también estamos. Nuestra página web es www.elredondel.com.ar y la versión móvil o liviana es mdemovil.elredondel.com.ar. Las distintas alternativas para que opines sobre los distintos temas que presentamos semana tras semana, pidas canciones, música, estés de acuerdo con nosotros, estés en desacuerdo, te indignes, te enojes y digas lo que tengas ganas de decir siempre. Con mucho gusto recibimos tus mensajes, tus opiniones, tus comentarios, tus sugerencias y como siempre decimos, gracias por estar de aquel lado. Vamos con unas últimas noticias en este bloque. El 25 de mayo, este viernes 25 de mayo, será una nueva fecha patria y se volverá a hacer un Tedeum. El Tedeum es una situación religiosa, no incluye la Eucaristía, no es una misa como a veces alguna gente dice, que es propia de la Iglesia Católica. Hace una especie de homilía y se homenajea algo en especial, pero no incluye en este caso el aniversario, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, pero no incluye el momento de la Eucaristía, que es lo que convertiría al Tedeum en una misa para la Iglesia Católica. Este Tedeum, el próximo, va a ocurrir en la Catedral de la ciudad de Bariloche. Y me llamó la atención un dato bastante interesante, que es que en este Te Deum, que se está organizando entonces en Bariloche, allí estará la presidenta Cristina Kirchner, que ahora está en cama, con gripe por estas horas tras su regreso de Angola. Lo que más me llamó la atención es que en este Te Deum habrá representantes de otras religiones. Suele ocurrir esto, como los cultos judío, islámico y protestante, pero también creo que esto por primera vez van a estar presentes representantes de la comunidad mapuche. Obviamente en función de su cosmovisión, la cosmovisión mapuche va a estar presente, no sé si por primera vez en un Te Deum con un espacio similar que se le da a las religiones monoteístas tradicionales, el judaísmo, el islam, y acá también en este rol la visión de los pueblos originarios. Y una buena pregunta que me hago y que bien vale la pena hacernos es si sigue teniendo algún sentido que haya una celebración religiosa o algún tipo de celebración religiosa en una iglesia católica, aun cuando haya representantes de otras religiones, en una fecha que no es religiosa, como es el 25 de mayo, que es una fecha patria de un país que no es una teocracia, ¿no? Digamos que el Estado está bastante, todavía no tanto, pero digamos hay algunos vínculos, pero está bastante separado de la Iglesia Católica. Es bien válido que el catolicismo es la religión, es verdadero, ¿no? Esto de que el catolicismo es la religión mayoritaria en la Argentina, pero no sé si es correcto a esta altura de los tiempos que las celebraciones civiles se asocien a lo religioso. Porque bueno, hay libertad de cultos y hay mucha gente que es católica, que es budista, que es musulmana, que no es de ninguna religión, que es atea, que es agnóstica, lo que fuere, y se hace una asociación directa entre la nacionalidad y la religiosidad, cuando bueno, quizás son espacios en las democracias modernas hace muchos años bastante separados, ¿no? Así que me parece un debate pendiente y bien interesante. Otras de las noticias que quería compartir tienen que ver con lo que tres noticias quiero compartir que me parecieron interesantes. Una es la del posible juicio político a Mauricio Macri. Ese tema sigue ganando un poco de espacio en los medios, muy poco, algunos no hablan mucho de eso, pero el diputado Alejandro Bodart de Proyecto Sur presentó un proyecto en la legislatura que impulsa el juicio político a Mauricio Macri por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por este tema de las escuchas ilegales que, como ustedes saben, aparentemente Macri iría a juicio oral a partir de lo resuelto por el juez Ollarvide. Era un tema que daba vueltas hacía rato y era una posibilidad bastante evidente de que esto ocurriera. Así que ese es otro de los temas que andarán dando vueltas en la semana, seguramente. Y por último, creo que ya estamos casi terminando este programa de hoy, una noticia que me pareció bastante interesante, bastante buena, bastante positiva. Tiene que ver con la juventud y también tiene que ver con la vida universitaria. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Ayú, confirmó que a partir de 2013 los estudiantes que ingresen en la UBA van a tener que cumplir un mínimo de horas obligatorias de educación solidaria relacionadas con la carrera si es que quieren recibir el título. Esto es bastante interesante. También hay un proyecto para crear una nueva escuela secundaria técnica que va a depender de la UBA, si esto es aceptado, y una cuarta escuela preuniversitaria con orientación en tecnologías de la información y la comunicación y medios. Así que hay movimiento en la UBA y en general en el sistema universitario argentino, que como siempre marcamos, tanto el sistema público como el sistema privado, ambos sistemas son muy buenos, es muy bueno el nivel universitario. Obviamente habrá instituciones mejores o peores, eso también, o con distintos perfiles, para distintos bolsillos, gratuitos, caros, privadas más baratas, privadas más caras, pero más allá de todo esto, es un sistema muy sólido y muy valorado, teniendo en cuenta sobre todo lo complejo que es estudiar en buena parte del resto del continente y del mundo. Por eso hay tantos alumnos extranjeros que eligen estudiar en la Argentina, tanto en la universidad pública como en la privada. ¿Y cómo es esto de las horas de educación solidaria? Los estudiantes que ingresen en 2013 van a tener que hacer al menos 40 horas obligatorias de trabajo comunitario o educación solidaria a lo largo de la carrera. Obviamente esto relacionado con los conocimientos de su estudio, y serán aplicados estos conocimientos en distintas zonas vulnerables. Una experiencia más que interesante, porque esto también es aprender, esto también es formarse, es abrir el panorama y entender bastante más qué es lo que pasa alrededor nuestro. Por último, hoy dije muchas veces por último, pero prometo que esto ya sí es la última noticia. Se apeló la semana pasada, creo, en el último programa hablamos de Fernando de la Rúa, porque había sido, había quedado fuera de la investigación por las muertes del 19 y 20 de diciembre. Ahora, la fiscalía, el fiscal Ricardo Wechsler, apeló ante el máximo tribunal el fallo que benefició al expresidente en la causa por los homicidios culposos y la represión previos a su renuncia. Este recurso fue presentado ante la Cámara de Casación, va a tener que resolver si habilita el camino a la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que ocurre? El fiscal dijo que es inadmisible sostener que De la Rúa no conociera los acontecimientos que sucedieron después de las 22:41, así de puntual es el escrito del fiscal del 19 de diciembre, en el que anunció por cadena nacional el estado de sitio. Creo que todos recordamos ese momento. Así que para el fiscal, De la Rúa conocía las acciones de la fuerza o debía conocer por la gravedad de la medida adoptada y la falta de instauración de carriles de comunicación, y tenía todo el poder para evitarlo y no lo hizo. De la Rúa había quedado sobreseído, eso es lo que contábamos hace algunos programas, en la causa por 5 homicidios culposos y centenares de heridos, porque la Sala Primera de Casación lo que hizo fue rechazar el recurso de la Fiscalía y de las querellas del caso, y quienes sí ya están en juicio, también lo contábamos, son el jefe de seguridad Enrique Matov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. Habrá que ver ahora si esto se modifica y finalmente Fernando de la Rúa, quien siempre negó saber qué era lo que ocurría en esas noches, el mismo 20 de diciembre dijo que no sabía que había muertos, parece que Bueno, hay algunas versiones y trascendidos y chusmeríos, vamos a ponerlo en este plano, que decían de gente que lo vio mirando canales de cable de dibujos animados el día, el 20 de diciembre, horas antes de dejar en helicóptero la residencia de Olivos. No sé quién lo sabe, si esto está nacido o no, pero sin dudas De la Rúa es uno de los protagonistas de esta historia moderna de la Argentina y de uno de los momentos más dolorosos del país. En lo personal creo que sería bueno investigar bastante más y saber cuál fue su responsabilidad política, al menos, si no es... Bueno, política creo que es total y evidente, pero también sí, ¿no? Como, claro que no, claro que sí, digo, la judicial frente a este tema. Veremos qué ocurre. Bien, gente, se acabó el programa, gracias por todo, buena semana. Mi nombre es Nicolás Elevi y si todo está bien y sale como Dios manda y Dios quiere, nos escuchamos en 7 días en un nuevo programa de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Chau, chau, nos vemos. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.